fazendo assim, tudo isso mexe a bundinha. Bem devagarinho, vai descendo, vai subindo, tudo isso mexe a bundinha. Bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Once con 21 minutos y están nuestras queridas panelistas en nuestros estudios de radio La Voz de Paine, ¿eh? ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, aquí, de vuelta ya. Aquí, no nos veíamos hace 2 semanas. Sí, yo volviendo de Conce, otra vez resfriada. ¿Y cómo le fue en Concepción? Recuerden que Paulina iba a hacer un... ¿Qué fuera lo que iba a hacer? La Pauli fue a un congreso de estudiantes de enfermería a Concepción. Y fue a poner ahí el nombre con otros compañeros de la USACH. Y ganaron ellos el primer lugar en su trabajo, que era un trabajo cualitativo. Ajá. Y trataba sobre los hombres en la enfermería. Claro. Mira tú, ¿eh? Era un trabajo así bien interesante y ganaron. Y así que pusieron el nombre de la Universidad de Santiago bien alto. Así que estamos todos muy en la universidad muy contentos. Qué bueno, me alegro. Y le vamos a dar un aplauso a Pauli, que se lo merece. Se alegramos. Bien, chicas, ¿con qué tema nos van a sorprender hoy día? Mira, 9 de agosto del año 2013, ¿para qué anda perdido? ¿9 de agosto está muy bien? 9 de agosto del año 2013. Ah, chuta, que se está pasando el mes ya rapidito. Mira, en realidad hemos estado viendo hartos temas las semanas anteriores y hoy día ya queríamos como empezar a avanzar un poco en la edad, ¿cierto? Vimos harto el tema de los niños, vimos la adolescencia también. Y ahora vamos a ir avanzando un poco en el ciclo vital y la idea es ver el tema de la menopausia y la andropausia hoy día. Ya, es que en el fondo es como la etapa posterior de la edad media de los adultos, cuando empiezan a disminuir un poquito su actividad sexual, su periodo reproductivo en realidad. Así que vamos a ver eso, vamos a ver la menopausia en las mujeres, vamos a ver también la andropausia, que es lo que le sucede a los hombres, que es mucho menos conocido, y también al final del programa vamos a hablar un poquito del tema de la crisis de los 40, que es un tema bien interesante también. ¿Pero esa crisis se da solamente en los 40? O igual tenéis crisis en otro... Es que no, por supuesto, ¿cierto? Sí, pues hay distintas crisis, está la crisis de la adolescencia, pero el punto es que esta crisis se da en ese periodo, exclusivamente, porque se supone que es la edad y los compromisos y todo lo de lo cual vamos a hablar, porque lo cual se da en ese periodo. Entonces, cuando ya, lo que siempre sale en las teleseries, cuando llegan a los 40, los hombres se empiezan a fijar en las minas que son más jóvenes que desde su esposa. 20. Entonces, ¿y por qué cuando los ya usan chaquetas de cuero? Entonces, se compran la moto. Claro, nunca se han preocupado del golf y se van a hacer clases de golf o así. ¿Y por qué entonces los jóvenes se fijan en las mujeres mayores o las mujeres menores se fijan en los hombres mayores? Y después cuando grandes se fijan en los menores, no. Es que no tiene mucho que ver con eso en realidad. O sea, como el es tema... Es independiente el tema. De que en la adolescencia uno se preocupa cosas distintas. Cosas distintas en realidad. Pero es un tema bien, bien completo. Así que ahí lo vamos a ver al final del programa. Mira tú, ¿eh? Oye, nos vamos, mira. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Nos vamos con un tema ahora? ¿O nos tiramos el tiro a la parrilla? Yo venía hoy día manejando por acá, pensando en la radio, y decía que quería pedirle un tema al Bastián. ¿Qué tema me quiere pedir? Pero no sé si puede ser ahora o más tarde, pues. Y aquí se me va a caer el carné, pero... ¿ves? No, dale, a ver. Es un tema de Virus, que se llama Imágenes Paganas. ¿Imágenes Paganas? ¿Lo conoces o no? Sí, yo sé, en realidad yo de Virus conozco re poco, ¿eh? Pero sí conozco Virus, igual me gusta ese tipo de música. Y es una canción buenísima, en realidad, es como bien distinta a todo el resto de las canciones. Grupo, sí. O sea, a mí generalmente la canción que me llamaba la atención de Virus es Luna de Miel. Esa es la típica, sí. La típica, es la típica, la más conocida del planeta, pero... La otra que te digo yo es lenta, es una balada y es súper poco conocida y es buenísimo, súper bueno. Y la otra canción que te quería pedir... De Charlie, los dinosaurios también, que me gustan. Ya estamos empoderándonos aquí, siguiendo canciones. El próximo viernes voy a poner yo la música. mitad y mitad nos vamos aquí. No, son bro. No sé, ¿seguimos un ratito, Bastián? ¿O qué piensas? Como quieres, como quieran. Pero ahora, si quieren que nos vamos con una canción, nos vamos con una canción. Okay. Esto es Virus. Imágenes paganas. Buena. Por supuesto, oye, si la tengo acá. Oye, si te, qué rápido, Bastián. Pero por supuesto, si el DJ es muy rápido acá. Ciencia. Ya, señor DJ, vamos con música aquí en la 102.9. Hacer sus pedidos musicales llamando al 2-824-1312.

pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, imaginen a los dinosaurios en la cama. Bien, 11 con 41 minutos y ya estamos aquí de vuelta en su radio, La Voz de Paine Comunitaria, de verdad. Oye, haciendo entre paréntesis, antes de entrar al tema, está bueno mate. Qué rico. Lo tomáis así y le echáis agua hirviendo hasta arriba, de caché. Yo... Bueno, muy bueno. ¿Ah? Bueno, muy bueno. Tú sabes, de eso yo, mi mamá es uruguaya. Ajá. Y toma mate, pero... Sí, no, y lo mejor que el mate es que quita caña. ¿Sí? Desde que nací en mi casa toman mate. Y sabes que en Uruguay no se lo toman así, po. Tiene toda una técnica para tomarse. Ah, sí, en Argentina también. En Argentina uno no puede, por ejemplo, claro. Si no le pasan el mate, uno no lo puede pasar si es que ya no te lo tomaste. Claro. Tienes que pasarlo con una mano y que tenés que, no sé, sí. Salir a la mierda. O en el sur de Chile, que tú cuando dices gracias después de tomar un mate, no te sirven más, po. Y te empiezan a saltar en la ronda. ¿Conocías eso, no? No. Que se juntan en el sur, por ejemplo, hay una familia, llega invitado y todo, y empiezan como a darles mate a todas las personas, po. Un poquito le sirve la doña casa. Y cuando uno dice gracias, por cortesía, ¿cierto? La doña casa entiende que tú ya no quieres más mate. ¿Me entiendes? Que ya estás listo, ya tomaste suficiente. Entonces después pues, empiezan a darte las vueltas y empiezan a saltarte. Pues a mí me pasó una vez, empezaron a saltar. Yo no entendía por qué no me daban mate. Y era por eso, porque había dicho gracias. Ah, mira, si tiene toda una técnica esta. Sí, pues. Yo no, a mí me tienen que dar mate. Bueno. Aunque sí, les no. diga gracias, bueno, pulento, no sé. No, me tienen que dar mate. Y en Uruguay, como te decía, el mate nunca se le echa agua hirviendo, se le echa agua tibia. Agua tibia, para que no se cueza el... Claro, porque se quema y sale el sabor muy profundo y queda amargo y no es bueno. Pero si el mate amargo es lo mejor. O sea, pero queda demasiado amargo, porque como que queda como con taninos, no sé, una cosa así. Como que se le coloca el agua siempre más tibia. Y también no se le echan todo el mate, se echan le hacen un hoyito por el lado y le echan solamente en ese hoyito para que esté también menos concentrado. Ajá. Y así después van dando vuelta la bombilla por todos lados y tiene toda su técnica, así que. ¡Mish! Es rico. Bueno. bien, mandarle un saludo a todos nuestros queridos auditores que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, a punto de ser ya tarde. Claro. Oye, sabes que faltan 20 para las 2 y todavía no empezamos el programa, ¿no? Súper atrasado, empecemos. Súper atrasadísimo. Mandarle un saludo a nuestros auditores, a la gente que nos escribe a través de Facebook, a la gente que me espera con una sobrepilla calentita ahí en antes de llegar a la radio. Sí, pues. No, mandarle toda la radio pasó a sopa y pan. Sí, no, mandarle un saludo al caballero. Como una hora esperando, parece. Sí, pues, nada que hacerle. No, mandarle un saludo a este caballero que tiene su puesto de comida rápida para tomar desayuno. Ahí frente el juzgado de Paine, ¿eh? Así que la plaza se llama Gabriela Mistral, que está a un costado de la iglesia del Mariana Boga. Eso. Así que un saludo para todos y vamos a comenzar con nuestro programa que es Comencemos. Salud a la Vena. Okay. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces el tema de hoy día, como dijimos que íbamos a hablar de menopausia y andropausia. Y para partir primero, bueno, obviamente yo creo que todas las personas saben lo que significa el concepto de menopausia, o por lo menos entienden más o menos, ¿cierto? En general se dice que la menopausia es cuando la mujer, la gente entiende en general que es cuando la mujer ya no puede tener hijos, ¿cierto? Y deja de menstruar, por ejemplo. Y efectivamente es así, pero este proceso tiene dos etapas, primero. La primera etapa, que se llama climaterio, que en el fondo es todo el periodo que empieza a haber en la mujer cuando ella va a empezar a tener sus ciclos de ciclos anormales, irregulares, ¿cierto? Van a pasar un par de meses, por ejemplo, que no va a tener su periodo, o de repente le va a llegar como muy fuerte y todo. Empiezan a haber irregularidades en su periodo menstrual y empiezan también a ver los signos asociados a la menopausia. Por ejemplo, empiezan a ver de repente bochornos, ¿no es cierto? Que dicen como calores y ese tipo de cosas. Cambios en el humor también. Cambios en el humor. Entonces, todo este periodo de transición, que por lo general se demora varios años, que no es corto, digamos, ese periodo se llama climaterio. Y en forma técnica, cuando existe la última menstruación, ese día se considera como la menopausia, ¿cierto? La menopausia se asocia entonces a la última menstruación. Y en cambio el climaterio es todo el periodo como de transición que estamos contándoles, que empieza a haber antes de esta etapa. Hay que tener cuidado, sí, que de repente las mujeres, como pasa mucho tiempo, que no tienen su regla normal, su menstruación, creen que ya están en la menopausia y tienen, por ejemplo, relaciones sin cuidarse, sin porque ya obviamente piensan que están en la menopausia y ya no pueden tener hijos. Claro. Pero muchas veces, por ejemplo, sale este llamado cachito, porque en realidad pues, sucede porque las mujeres piensan que en realidad ya no tienen la posibilidad de ser madre y en realidad solamente es parte del climaterio, no que realmente haya sido la última menstruación, así que hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Pero cachito le dijiste o conchito? Bueno, las dos formas, yo lo escuchaba las dos formas. ¿El cachito de la familia o el conchito? Yo lo escuchaba las dos. Sí, es verdad. Bueno, en fin, bueno, entonces hablando un poco de fisiología, para que la gente entienda, en general en la adolescencia, ¿cierto?, de la mujer empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto?, empiezan a aparecer sus mamas, sus pelitos y todo, y cuando va avanzando la edad, empiezan a ver, como les decíamos, ciclos irregulares menstruales y empiezan a disminuir la cantidad de folículos que están en los ovarios, ¿ya? Además se produce, en el fondo se produce toda una alteración en tipo hormonal que hace que la mujer deje de menstruar. Lo importante es que, como todo es hormonal, la hormona más importante es el estrógeno. Entonces, lo principal que sucede es que disminuye el estrógeno, claro. Y por eso empiezan a ver todos los cambios que suceden en las mujeres. Porque es como la hormona más importante en la mujer, que maneja todo el tema de la reproducción, el tema del ánimo. El ánimo y todo. Por eso que dicen que las mujeres a veces son estrogénicas. Son muy, muy... Claro, somos muy intensas, para decirlo de cierta forma. Bueno, hay distintos signos y síntomas que van sucediendo, que van atacando distintas partes de nuestro cuerpo. Claro. Una de las cosas que sucede, que se ve afectada por esta disminución del estrógeno que sucede en la menopausia, es que se ataca el sistema urogenital. Lo que sucede es que, por ejemplo, como hay menos estrógeno, todo lo que es el volumen de la vulva de la vagina de la mujer disminuye, claro. Se acorta la vagina. Y la vagina tiene muchos pliegues, y esos pliegues también se van acortando y disminuye su grosor. Y todo esto también conlleva, por ejemplo, a que haya menos lubricación en la mujer. Claro. Entonces, por ejemplo, más rato vamos a hablar de la necesidad de utilizar crema o lubricantes, porque hay todo un tema en cuanto a la secreción vaginal que debería ser normal, claro. Que se disminuye por el tema de los estrógenos. Claro, y al disminuir también los estrógenos, lo que pasa, como está contando bien Paulina, con todas estas alteraciones que hay a nivel genital en la mujer, también bajan las defensas, ¿ya? Por eso es muy común que las mujeres que están en esta etapa de la vida presenten infecciones urinarias a repetición, ¿ya? Sí. Por la disminución de los estrógenos. Entonces, en algunas ocasiones los ginecólogos les recetan que empiecen a tener una terapia de reemplazo, o bien colocarse estrógenos a nivel local, incluso. Claro. Para mejorar esta... O lo otro que pueden inmunidad. Hacer a veces, que te dan un tipo de antibióticos que se utilizan cuando las mujeres tienen ictus a repetición. Siempre hay unos que se utilizan como para la prevención de esto. Así también sí. Se puede utilizar, podrían darle ese tipo de medicamento. Por eso también se producen muchos problemas en la mujer menopáusica, por ejemplo... el tema de la vaginitis, ¿cierto? Que se producen inflamaciones de la vagina, por lo mismo que estamos explicando, que tienen menos defensa. También como la uretra está menos elástica en el fondo. Cuando tienen relaciones sexuales, nosotros sabemos que las mujeres, cuando existen relaciones sexuales, siempre se produce un micro traumatismo, en el fondo como micro golpecitos, entre comillas, a la uretra. ¿Ya? Obviamente en una mujer joven eso se repara rápidamente y en general no tiene tanta consecuencia. Pero esto no pasa en las mujeres climatéricas, porque en el fondo ellas, su uretra está más sensible, menos elástica, y cuando tienen relaciones, esos golpes, esos traumas, también predisponen a las infecciones urinarias. Y además que hay que tomar en cuenta que la vagina es más corta, entonces hay mucho más problemas en cuanto a todo esto de la uretra. Y obviamente la posibilidad de hacer un recambio para mejorar estos microtraumas, obviamente mientras uno es mayor de edad, es más lento toda la reparación. Entonces es importante tener cuidado, y también hay que mencionar el tema de la incontinencia, porque obviamente cuando la mujer tiene parto normal, todo el tema de las paredes vaginales, la parte muscular, se va atrofiando y se va como haciendo más lacia. Entonces tiene mucho menos posibilidad de hacer continencia, porque lo que uno debería hacer desde siempre, desde hecho nosotras deberíamos hacer, son ejercicios que se hacen para ir mejorando la tonalidad de las paredes musculares de la vagina. Que lo vamos a explicar en un momento más tarde cómo se realizan estos ejercicios, porque si bien ayuda para la continencia, también ayuda a las mujeres que obviamente no tienen por qué dejar de tener una sexualidad activa. Obviamente esto va a hacer que la vagina no esté tan distendida. Entonces así, para que ambos puedan disfrutar también de la relación. Entonces ya esos dos beneficios tienen estos ejercicios, de los cuales les vamos a comentar más tarde. Claro, eso es lo que explicaba Paulina también. En el fondo, que la uretra está todo más relajado, ¿cierto? Más laxo, y por eso también se produce la incontinencia urinaria, en el fondo, que es cuando a las mujeres se les sale el pipí de forma involuntaria. Claro. Eso también, porque pasa pues, mucho. Pues que tosan y claro, se sientan tosen, así. O de repente se ríen muy, cuando las mujeres, claro. Se ríen, nos reímos muy fuerte, ¿cierto? Se salen pequeñas cantidades de pipí, y eso va pasando con mayor frecuencia a medida que vamos avanzando en nuestra edad. ¿Ya? Y también pueden aparecer una patología que se llama prolapso uterino, que es, como explicaba bien acá la Pauli, en el fondo cuando las mujeres tienen muchos partos normales, generalmente se produce que el cuello del útero empieza como a bajar en la pelvis y a veces puede incluso salir hacia afuera. Claro. ¿Ya? Y se puede ver, uno puede verse, digamos, como pareciera que fuera músculo, ¿cierto?, saliendo por la vagina. Y eso es una patología muy común en las mujeres más adultas y en las abuelitas también. Así que siempre hay que estar ese revisado, ¿ya? Una, hablando también del tema, continuando con el tema de la sexualidad, obviamente puede suceder el tema de la disfunción sexual. Uno, porque como ya dijimos, hay una atrofia vaginal, hay un acortamiento de los pliegues. Disminución de la lubricación. Entonces, cuando obviamente si la mujer no tiene una lubricación normal, por supuesto que va a tener todo un problema para tener relaciones, porque no va a sentir ni las ganas, porque obviamente el estrógeno ayuda a la libido femenina. Entonces, no va a tener las ganas, y además cuando tenga las ganas, que va a ser difícil que lo tenga, o puede ser que no, pero además su vagina no la va a ayudar de la misma forma, porque no va a estar lubricada como debería ser. Claro, y en el fondo cuando... Le va a doler. Le va a doler y se producen además traumatismos, ¿cierto? Claro. Que favorecen las infecciones en el útero, las infecciones urinarias, lo mismo que estamos conversando todo claro, el tiempo. Claro, o sea, si uno toma en cuenta de que no se lubrica, o sea, obviamente el pene va a generar traumatismo y le va a doler porque no está lubricado, y después le va a doler aún más por todos los traumatismos que genera el hecho de la penetración. Uh-huh. Entonces es importante tener esto en cuenta en el momento en que uno como pareja decide tener relaciones sexuales en este periodo, cuidarse sobre ello y darse tiempo para tener esos preámbulos que son tan ricos de repente. Exactamente. Bueno, también asociado a la menopausia se producen muchos trastornos que son neuropsiquiátricos, que se llaman, que por ejemplo el tema del trastorno del humor, eso está totalmente dicho, digamos. Se producen muchas alteraciones en el humor y es como muy inestable en el fondo. Claro, ¿verdad? Se llaman casi bipolares. Claro, también están de repente muy bajas de ánimo, ¿cierto? Se sienten como deprimidas. Y también porque en ese caso lo que sucede es que aparte del estrógeno, sí, se disminuye todo el tema de las hormonas que tienen que ver con el placer y con la felicidad. Yeah. Entonces por eso perdón, por eso es que las mujeres pasan por todos estos trastornos de humor y de ánimo, porque obviamente si no tienen la misma cantidad de hormonas que la hacen sentir feliz, uh-huh, y sentir como que la vida vale la pena, entonces obviamente tienen todas estas bajas de ánimo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que la depresión jamás es parte de la menopausia. No, y la depresión no es parte de ninguna etapa de la vida, en no, el fondo. Puede uno tener una susceptibilidad, estar más triste y todo, pero no se considera nunca parte de ninguna enfermedad. Así que eso tienen que tenerse en cuenta. La depresión es una enfermedad como tal y debe tratarse, ¿ya? Claro, entonces en el fondo se producen tantos desbalances hormonales en el cuerpo, en el cerebro también de la mujer, que la predispone a todas estas alteraciones. Ahora es importante destacar también que esto es un proceso, ¿cierto? Y que tiene un término. Y en el fondo, en algún momento, todas estas hormonas se van a regularizar y van a alcanzar un nuevo nivel y van a estar estables, y la mujer va a lograr tener una estabilidad emocional y volver en el fondo a tener su vida como era antes, en el fondo, en otra quizás etapa no de la vida. No va a tener la misma cantidad de hormonas, pero sí van a estar estables, que es la inestabilidad en cuanto hormonal, la que produce todo esto. Claro, para que ellas estén tranquilas también, que no se asusten, que es una cosa... No van a estar hasta los 90 años. Claro, idiotas y todo, no pasa eso. Es un periodo, ¿cierto? Tenemos que tener paciencia y en algún momento vamos a lograr a llegar a nuestra estabilidad, a nuestro equilibrio, ¿ya? También, obviamente, se presentan en la menopausia problemas cardiovasculares, ¿ya? Empiezan a aumentar la probabilidad de tener, por ejemplo, ataque al corazón, infarto y todo, también por lo mismo, por la disminución de los estrógenos. También aumenta el colesterol, ¿cierto? Claro, y el colesterol que uno llama como colesterol malo, uh-huh, ese aumenta. Entonces hay mucha más probabilidad de que uno tenga dislipidemia o los problemas de aumento de colesterol en la sangre. Ah, claro. También lo que sucede también es que lo que hace el estrógeno en los vasos sanguíneos es que produce vasodilatación. Uh-huh. Entonces, como disminuye, obviamente produce una vasoconstricción arterial que puede predisponer a la mujer a que haya un aumento de la presión arterial, que puede producir que haya más trombos, que puede producir muchas cosas. Claro, problemas de ateromas y todo eso. Claro. ¿Qué son los ateromas? ¿El ateroma? El ateroma es una placa de colesterol. ¿cierto? Es un acúmulo entre el fondo de colesterol que la palabra lo dice, el ateroma produce la aterosclerosis, ¿cierto? Que en el fondo son, para decirlo así como coloquialmente, es una pelota de colesterol que se acumula en nuestras arterias y las tapa finalmente, produciendo distintos tipos de infarto. El infarto también es cuando no llega sangre a algún órgano. Por eso, por ejemplo, se tapa una arteria en el corazón y va a quedar toda una zona en el corazón sin sangre. Oxígeno. Y esa zona se infarta, como se dice, en el fondo se muere. Y eso es lo que produce el dolor y todo. El aterosclerosis entonces aumenta también su riesgo con la menopausia, ¿ya? Y también, como bien decía Pauli, las paredes vasculares se alteran, su integridad se altera al haber menos estrógeno, por lo tanto favorece también la acumulación de placas de colesterol. Claro, y si, o sea, si le sumamos que hay aumento de colesterol en las paredes y aparte se hace más chica, con mayor posibilidad hay de que se taponen con estas placas de ateroma. Bueno, y finalmente los famosos bochornos, ¿cierto? Que son tan típicos de esta etapa, que las mujeres dicen como que les dio calor, se empiezan a abanicar y todo eso, se produce por lo mismo, porque hay disfunciones en los vasos y no están estables en el fondo. Y hasta que no se estabilicen como la contricción, la dilatación, hasta que haya un nivel hormonal como regular, se van a producir este tipo de problemas. Porque de un momento van a sentir que el bochorno es cuando, por ejemplo, sienten que como que se ponen calientes y como que se ponen rojas. Claro. Es porque, obviamente, si hubo un momento en que no llegó tanta sangre, después va a llegar de golpe. Exacto. Entonces, ese aumento en el nivel de la sangre en a nivel superior, que sería la cabeza, es lo que les produce, por ejemplo, el bochorno cuando lo sienten en su cara. Claro, como que les llega sangre muy rápido. ¿Y eso no puede producir desmayos? No tiene que ver con eso. No tiene nada que ver. No, porque no, de hecho tiene una buena irrigación. Cuando uno se desmaya, las lipotimias, por ejemplo. Lo que no hay sangre en la cabeza. No te llega sangre, claro, ¿cierto? ¿Sí? Acá está al revés. Cuando te llegó sangre, pero te llegó muy rápido. Ah. Entonces como que sientes como un calor así. Pero eso es como la explicación un poco de los... Claro. Okay. De los bochornos. Okay. Bueno, y siguiendo entonces, bueno, vamos a seguir con los problemas. Otra cosa que se produce mucho es la osteoporosis. Osteoporosis. Perdón. Que es cuando los huesos se van descalcificando. Estamos súper bien. ¿Qué pasa, chiquilla? A ver. Necesitamos azúcar, por favor. Respiren. La osteoporosis por descalcificación. Claro. Okay. Como a todas las mujeres pasamos por la menopausia, todas, les vamos a saber el tema de la osteoporosis. Por eso es muy importante que desde que nacen, desde que tienen 5 años, las mamás se preocupan de darle calcio. Porque hasta los 20 años más o menos, sí, es un poquito más, ¿no? 20, 25 años, sí, como máximo, acumular. Es donde cada taza de leche, cada pedazo de calcio que uno consuma, se va a ir a hacer los huesos y se va a acumular. Entonces, si uno no consume calcio durante su vida joven, lo que va a suceder es que el poco calcio que tiene, primero, cuando uno sea madre, se le va a dar parte del calcio a tu hijo. Uh-huh. Y ya vas a perder una parte si no te alimentas bien. Sí, y después, además... Más encima, con todo el tema de la menopausia, te va a venir la osteoporosis y vas a seguir perdiendo calcio. Uh-huh. Es por eso que las mujeres sufren de estos dolores de huesos, que son mucho mayores en las mujeres que en los hombres. Ya, pero mira, ponte tú, veamos el caso de hoy en día. Hay mujeres que, por ende, son de 40, 50 años cuando viene el tema de la menopausia. Tú comprenderás que hace 20, o sea, 30, 40, 50 años atrás, la alimentación no era muy buena en las mujeres. En realidad los niños, no era buena, ¿cachai? Entonces, si una persona, una mujer que tiene tal tema de la menopausia justamente ahora, y cuando joven, en su no niñez, consumió. En su juventud, no consumió absolutamente nada de calcio, ¿lo puede hacer ahora? Es que ¿sabes lo que pasa? Que íbamos a entrar en un tema súper complejo. Porque todavía no está bien definido el tema de la absorción de calcio. Uh-huh. Hay muchas diferencias de opinión en ese tema. Se supone que el calcio se absorbe en los huesos hasta como los 25, 30 años, como decía la Pauli. Y después ya no se produce más acumulación de calcio en los huesos. Además de eso, también hay un tema con la alteración de los minerales, ¿cierto? Con el fósforo, que tiene que estar en cierta concentración. El ácido fólico. En general, por ejemplo, las leches que tienen ahora altas en calcio, que son como vendidas en el fondo para las mujeres de esta edad, se dice que se supone que van a ayudar a mineralizar los huesos de nuevo y todo, pero lo más, o sea, lo que más se dice en el fondo, lo que más se sabe es que no es así, que no van a volver a mineralizarse los huesos. Lo que sí tú puedes hacer es mantener un nivel de... Es que la pérdida no sea mayor. No, claro, que la pérdida no sea mayor porque tú puedes mantener un nivel tisular, ¿cierto? Un nivel plasmático de calcio lo suficientemente alto como para que... No se salga de los huesos. No se siga saliendo. Claro. Pero no vas a poder fortalecer los huesos en ese sentido. Ahora, lo que sí está demostrado científicamente es que el ejercicio físico disminuye la probabilidad de osteoporosis porque mejora la absorción de calcio. Entonces, sí, lo que se recomienda para las mujeres menopáusicas es que consuman una dieta alta en calcio y además el ejercicio físico. Y además el tema de los rayos del sol, porque son los que hacen lo de la vitamina D, que también ayuda. Claro. La vitamina D es la que también ayuda a la absorción del calcio. Entonces, obviamente, tiene que hacer todas las tres cosas a la vez, porque si no tienen la vitamina que hace que se coloquen los huesos, obviamente puedes tener mucho calcio y no vas a absorberlo. Entonces es importante también estar en contacto con el sol, obviamente protegida contra los rayos ultravioleta y todo por el tema del cáncer a la piel, pero también es necesario pasar cierta parte del día en contacto con el sol para poder producir esa hormona que solamente se produce a través de los rayos del sol. Ahora, con el tema del calcio también, ahí hay harta, ahora último, hay hartas controversias con el tema de la leche para terneros. Que hay mucha gente que ya no está consumiendo leche en altas cantidades porque se están diciendo muchas cosas y se han sabido ciertos temas complejos con el tema de la leche para terneros, como bien digo. De que tienen sustancias cancerígenas, de que producen exceso de secreciones, alergias y un millón de cosas. En general, en la comunidad vegetariana o vegano ya casi no se está consumiendo leche de vaca. Por eso, también dirigido para ellos, yo les recomiendo que si necesitan unas fuentes de calcio importantes, se pueden consumir leches de vegetales, leches de almendra, sobre todo, la leche de almendra tiene mucho calcio. Leches de avena también, de sésamo, y todas esas leches contienen altas cantidades de calcio y se puede reemplazar en el fondo por la leche, porque la leche lo que da es mucho calcio, pero también proteína, pero lo más importante es el calcio. Uno puede reemplazar la proteína con otras cosas, lo que no puedes reemplazar fácilmente es la cantidad de calcio que tiene, pero aún así, por ejemplo, la leche de almendra o el sésamo tienen mucho más calcio que la leche de paternero. Entonces ahí uno tiene que elegir qué es lo que va a consumir, ¿ya? Y es bueno que lo digas, porque en realidad la gente común y corriente no sabe que en realidad si uno consume almendra va a consumir calcio. Sí, pues no se es sabe como, mucho. No es como muy sabido, entonces no es importante que la gente lo sepa. Claro, no hay una educación sobre eso. Claro, es como que en realidad está todo fuertemente ligado a que la gente tiene que tomar leche y el consumo de derivados lácteos, claro. Que son el queso, el yogur, claro, pero en realidad no es así. O sea, la almendra, el sésamo, como dice muy bien Natalia, también tienen altas cantidades de calcio. Obviamente es mucho más caro consumir unas almendras que consumir leche, pero en el caso de poder hacerlo, también van a tener la misma cantidad de calcio que estuviera tomando leche. Entonces es importante que la gente lo sepa. No, y aparte, por ejemplo, yo estoy tratando de preparar leche de almendra en mi casa y no es difícil. Se supone que hay que moler las almendras con agua, dejarlas remojando toda la noche y después licuarlas, ¿cierto? Y después se cuela toda esa mezcla, se cuela en esos como coladores para café, que son como de telita, o bien en una gasa también, eso se cuela y ahí sale una leche súper rica y se le puede echar vainilla, se le puede echar canela incluso y todo, y dura varios días, como 5 o 6 días en el refrigerador. Y además ahí tú tienes una leche alta en calcio, en proteína, en vitaminas, no tiene grasa, no tiene colesterol, entonces... O sea, sumamente saludable. Súper buena opción. Bueno. Muy buena. Oye, antes que sigamos, nos vamos con una música aquí en la 102.9. Esto es Chichi Peralta. Nos vamos con Amo el Narcótico. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas.

Oye, recuerden que este programa será emitido nuevamente a partir de las 6 de la tarde del día martes. Vente la talla, pues. ¿Ah? La talla, que estaba riendo. Ustedes conocen a Junior Playboy, ¿cierto? Lo ubican, ¿cierto? No. Lo que pasa es que aquí dice: yo encuentro que hablo medio especial. A lo mejor en otro país se me entendería mejor. ¿Cómo? Y lo que pasa es que él dice que él habla medio especial. ¿Ya? ¿Ya? Y dice: a lo mejor si me voy para otro país se me entendería mejor. Y eso lo dijo en un canal de televisión. Ya. Bueno, ¿para qué les voy a comentar los comentarios que hay aquí? Bueno, aquí son... Vamos a tener lugar. No, y aparte son medio... ¿Me ha subido de tono? Sí, bien subido de tono. Ya. Onda, Junior violado. Ya. Claro, no. No, mejor no. Mejor que no. Hoy sé que aquí en Facebook me ríe de tanta cosa. Estoy puro riendo ahí. Oye, ¿vamos a continuar o no? Sí. No, no vamos a alcanzar a terminar el programa. Bueno, entonces estábamos contando el tema, vimos el tema de la osteoporosis, ¿cierto? Las mujeres menopáusicas. También existen problemas de sueño, ¿cierto? Insomnio y problemas para conciliar el sueño. Ya habíamos dicho que se colocan súper irritables, ¿cierto? Están con cambios de humor y todo. También se producen cambios corporales importantes con el tema de la disminución de los estrógenos, por ejemplo, un ensanchamiento de la cintura, lamentablemente. ¿No? Claro, y también lo pasa también porque hay una pérdida de masa muscular, claro. Hay obviamente aumenta el tejido adiposo, que es donde se va acumulando la grasa, entonces obviamente por eso también se echa la cintura, nos vemos más gorditas y que el rollito que nunca tuvimos ahora está, o si estaba ahora hace el doble. Entonces, nos cuesta más de bajar de peso. Claro, entonces ahí obviamente aparte de todo el tema hormonal, más encima tenemos problemas con nuestro cuerpo, entonces obviamente las mujeres con mayor razón se sienten mal en este periodo. Bueno, pero hay que decir que hay algunas mujeres que son más tolerantes y están bastante... Sí, ¿cierto? Obvio, además que vamos a hablar de la terapia de para... ¿Cómo? Que en realidad esto sea más llevadero durante el tiempo en que se presenta. También hay un problema de memoria, que todas las mujeres en esta etapa ya empiezan a sentir que el tema de la memoria a corto plazo es generalmente el que se va más afectado. Sí. Ya, porque a largo plazo, si uno habla con una abuelita de 80 años, te va a contar toda su vida. Claro, sin problema, cuando era pequeña, se va a contar chica y de todo. Todas las anécdotas con sus hijos, de todo. Pero el tema de la memoria a corto plazo es lo que hicieron hace una hora atrás. Claro, no se acuerdan, por ejemplo, que desayunaron, y es típico, desayunan dos veces. O tener problemas con las pastillas, porque no saben si la tomaron, si no. Claro. Pero ya, sea, pero ya las mujeres, ¿no estamos comparando las abuelitas con las menopáusicas? Sí, pero sí también producen problemas de memoria y, como bien estás explicando, en el fondo son de corto plazo, ¿cierto? Y ahí también presentan dolor en las articulaciones, también asociado al tema, por ejemplo, la osteoporosis y todo eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? ¿Cómo se maneja esto a nivel médico? En general, hay distintas visiones, por supuesto, como todas las cosas en la vida, ¿cierto? Y en la vida. Sí, ambos. Hay distintos tipos de terapias, terapias más tradicionales, ¿cierto? Con medicina alópata, tenemos terapias alternativas, fitoterapia y de todo. Así que vamos a ir a conversar un poco para que las mujeres puedan saber cuáles son las opciones que tienen y cuáles son las complicaciones que pueden tener en cada una de ellas, ¿ya? Yeah. Primero vamos a partir con el tratamiento de reemplazo hormonal. Que es como la típico tratamiento, digamos, de medicina tradicional. Lo primero que va a decir el médico es, ahí tiene estrógeno. Tómese los estrógenos. Ahí tiene, claro. Así como hemos estado toda la vida tomando por las pastillas anticonceptivas, ahora te va a dar por la menopausia. Se puede administrar por píldoras, parches, crema. Igual que cuando uno está tomando anticonceptivos, los estrógenos se pueden de la misma forma. Lo importante es que al momento de decidir si esta terapia sirve o no, hay que ver el riesgo cardiovascular que uno tiene per se. Porque obviamente esta terapia aumenta el riesgo. Entonces, si uno ya tiene riesgo cardiovascular, porque por ejemplo tu madre tuvo problemas cardiovasculares, claro, o es algo familiar, antecedentes de infarto, claro, en la familia, entonces obviamente uno no puede irse por esta terapia porque va a aumentar el riesgo de esto. Y además, obviamente, puede pasar el tema de los derrames cerebrales, sí, y la trombosis. Hay gente, yo tengo una amiga, por ejemplo, que su madre tiene muchos problemas de trombosis venosa profunda. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, obviamente, si ella tiene un antecedente de su madre, jamás ha tomado nada que tenga que ver con hormonas, porque... Claro. Obviamente va a aumentar. Nosotros ¿te acuerdas que contamos la semana pasada, cuando hablamos de, no sé si fue la semana pasada, pero fue hace un par de semanas, cuando hablamos del tema de la terapia de anticonceptivos orales en los adolescentes, contamos esto, dijimos que los estrógenos, las hormonas tomadas en forma de afuera, en forma exógena, producen, son bien dañinas para nosotros, en el fondo. Tienen mucho riesgo, hay que hacerlo muy controlado y todo. Y por supuesto, esto también sucede en las mujeres menopáusicas. La primera opción, como decimos en general, de la medicina alópata, la medicina tradicional, es entregarle a la mujer la decisión o la opción de consumir hormonas, consumir estrógeno en forma de pastillas, ¿cierto? Para mejorar sus problemas. Pero como estamos diciendo con Paulina, es súper importante que las mujeres sepan que tienen los mismos, ¿cómo se dice? Efectos adversos y los mismos beneficios, porque como contábamos también en la adolescencia, que el tema de los estrógenos ayuda, por ejemplo, a prevenir el cáncer de ovario y el cáncer de útero, sí, pero aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces es sumamente importante para esto, por esta terapia hormonal, con o sin terapia hormonal, por favor, el hecho de hacerse la mamografía todos los años, ya es importantísimo, porque hay mucho cáncer de mama en este país y las mujeres prefieren no hacerlo por el dolor que genera y el traumatismo el hecho de la mamografía, pero de verdad es mucho más importante hacer esa mamografía y pasar por el dolor esa vez que es terminar con cáncer y con el dolor que genera todo eso. No duele tanto tampoco, sí, es un poco incómodo, pero no es para tanto tampoco. Así no, pues, y aparte que comparado con el tema de tener cáncer después y estar con todos los medicamentos que eso significa, es importante por este tema de la menopausia y el tema de, en realidad, de los cambios hormonales, que se hagan la mamografía todos los años. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con el tema del reemplazo hormonal, nosotras tenemos, o recomendamos en realidad, también hay una opción natural, que en el fondo es consumir alimentos que nosotros tenemos en nuestra naturaleza que tienen estrógenos de forma natural, que son de planta. Por eso, claro, se llaman fitoestrógenos, ¿ya? Obviamente que son mucho más naturales, son mejor asimilados por nuestro organismo, no contienen químicos como las pastillas, ¿cierto? Entonces es una súper buena opción. Hay que consumirlo en mayor cantidad nomás, porque, claro, obviamente el nivel de estrógeno que viene en estos alimentos no es comparable con la cantidad que viene en las pastillas. Por supuesto. Pero si uno hace una buena mezcolanza en la dieta de cada una de las cosas que contiene estrógeno, podría perfectamente sobrellevar de buena forma la menopausia. Exacto. En cuanto a su... alteraciones hormonales. Ahora, así que, chiquillas, tomen lápiz y papel. Ya, anoten. Y vamos a anotar. Ok, alimentos con fitoestrógenos, entonces, para reemplazo hormonal tenemos todos los derivados de la soya, ¿ya? La leche de soya, carne de soya, poroto, el tofu también, ¿ok? Todo eso tiene altas cantidades de fitoestrógenos. La manzanilla, para tomar agüita de manzanilla. La lavanda. Que sean hierbas frescas. Sí, por supuesto, naturales. No, esas cosas de las semillas de linaza. La semilla de linaza. Y una de las que tiene más... Este está puro. No me desconcentres, Bastián, por favor. Está yendo por otro lado, Bastián. Estamos hablando... La hierba natural, por supuesto. Entonces, después... No he dicho nada, no he dicho lo contrario. La hierba natural es lo mejor. Usamos las hierbas naturales, ¿cierto? Sin pesticidas, sin... sin nada, ya, ok. Fin. Entonces, continuando. El alimento que tiene más cantidad de fitoestrógeno, la planta más importante, chiquilla, la rosa mosqueta. ¿Ya? Si usted ojalá que tenga rosa mosqueta en su casa, si no, se compra una cajita de hierbas de rosa mosqueta, ojalá lo más natural posible, ¿cierto? En alguna tienda naturista o algo así. ¿Y dónde se compran las semillas de rosa mosqueta? Las semillas no, se toma la planta. Sí, pero para plantarla en la casa. Ah, en cualquier lugar donde andan semillas, pues, yo me imagino. Pero lo que pasa es que la rosa mosqueta es una planta que es como... sale en forma silvestre. Sí, es un arbusto silvestre, ni siquiera es una planta, es un arbusto. Es un arbusto silvestre. Es maleza. Es como, claro, sale por todos lados, entonces se consigue... Voy a darme una vuelta por ahí. Claro, pero por eso es más fácil de repente conseguir las bolsas de la infusión hecha, pero ojalá que sea como en tiendas naturistas o de repente en las farmacias naturales, porque las que vienen comerciales son medias... En los supermercados es como más tecito que en realidad que tenga algo de, son un poco de para, natural. Para mí son un poco... artificiales. Sospechosas. Bueno. Sí. Ok, entonces pueden tomarse un par de tacitas de rosa mosqueta, una al día, ¿cierto? Dos tacitas al día, y eso va a ayudarlas muchísimo, ¿ya? Ahora... Con el tema, por ejemplo, el tema de la lubricación, ¿cierto? Que dijimos, vaginal, existen opciones de terapia hormonal de reemplazo, pero en forma local, ¿ya? Se indican a veces también supositorios u otras formas de presentación de estrógeno que se colocan directamente en la vagina para mejorar la lubricación, para mejorar como para disminuir el tema de la infección urinaria y todo. Claro. Y eso no es tan complejo porque en el fondo pasa... No te va a afectar sistémicamente. Pasa, claro, pasa circulación sistémica, pero son en bajas cantidades, entonces como una buena alternativa, claro, también. ¿Ya? Entonces, como dijimos, el tema de los fitoestrógenos, también todo en general las legumbres, todas tienen fitoestrógenos, dijimos la soya, la lenteja, el apio, ¿ya? La alfalfa también. Hay hartas cosas que podemos encontrar. Consumir para poder pasar. Otro sí. ¿De la fitoterapia? Sí, lo que pasa es que como estábamos hablando, que las mujeres tienen, de repente están con problemas de humor, ¿cierto? Están un poco tristes, o están ansiosas, irritables. Estamos recomendando en el fondo fitoterapia como tratamiento alternativo. Claro, dentro de las cosas que se pueden consumir como parte de la fitoterapia se encuentra el perejil, que en realidad lo encuentra en todas partes, igual que la ortiga, la valeriana, la pasiflora, todas estas cosas que en realidad uno tiene bastante a mano, uh-huh, en el día a día, uno lo puede consumir después de comer, en cualquier momento, claro, del día, como para bajar un poco, o sea, disminuir toda esta alteración que hay en el cuerpo de forma hormonal. Disminuir la ansiedad y todo. Venden en las farmacias naturales, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero parece que son media alternativa para mis cosas, pero sí. Bueno. existen como 5 años. Existen en las farmacias naturistas, venden mezclas hechas de tintura madre, que se llama, que en el fondo es la planta concentrada, la destilan en procesos químicos en el fondo y sacan, concentran en la esencia de la planta, ¿ya? Eso se llama tintura madre. Y en todas las farmacias naturales venden tinturas madre de distintas plantas y todo. Pero también venden tinturas madres mezcladas, ¿ya? Una que yo consumo mucho es una mezclada que viene pasiflora, viene valeriana y viene melisa. Ya, son tres plantas que sabemos que son hierbas medicinales que contienen, en el fondo producen, disminuyen la ansiedad, son tranquilizantes naturales. Incluso la valeriana, que es la más fuerte de todas, es inductora del sueño. Ya, entonces también se puede usar para las personas que tienen problemas para dormir. Con razón, toma gotita. Ahora todo, bueno, me calza. Todo calza. Claro. Para que darme el dato ahí para. Así que yo siempre se los recomiendo a los pacientes que atendemos y todo, porque es súper buena, yo me tomo unas gotitas en la noche y me ayuda mucho a conciliar el sueño y no tiene ningún efecto secundario, ¿ya? Ok, entonces también una cosa que también es importante que no hemos hablado mucho, Pauli, el tema de la nutrición, ¿cierto? Claro, primero, obviamente, aparte de que ahí existe, como dijimos, todo el tema de que hay mayor cantidad de tejido adiposo, mayor posibilidad del tema del aumento del colesterol, entonces es importante hacer un cambio en la dieta para pues tener una dieta balanceada y que esto no nos afecte mayormente. Claro. Obviamente la prioridad, una de las cosas que son importantes son los vegetales, las frutas, las verduras, en cada uno de nuestros alimentos. Es importante, por ejemplo, tener una ensalada fresca después de cada comida y ir, obviamente, como siempre, claro, dependiendo de lo que uno, como sea la rutina familiar en realidad, que sean de diversos índoles, claro, o sea, no solamente consumir, por ejemplo, apio y repollo y lechuga, porque es todo verde. La idea es que vaya un poco de zanahoria, un poco de choclo, un poco de frutos verdes, un poco de tomate, claro, cosa, porque cada uno de estos dan diferentes dan diferentes propiedades a nuestro organismo. Sí, los chefs saben, siempre recomiendan eso, que cuando uno prepara un plato de comida deben ser de distintos colores, porque uno sí se asegura que hayan distintos nutrientes. Y además que obviamente para la vista se ve mucho más apetitoso cuando tiene color, es más colorido. Sí, pues. Entonces, en el fondo, la recomendación, como decíamos, para la menopausia en la alimentación, en general es como seguir la misma dieta balanceada y sana que hemos recomendado para toda la, para todo el ciclo de la vida, ¿cierto? Pero acá cobra mucho más importancia para disminuir el tema de la aterosclerosis, consumir mucho pescado, muchos frutos secos, aceite, ¿cierto? De oliva, porque sea más natural. Sí. Porque lo importante siempre, el aceite es importante consumirlo, pero que sea crudo. Claro, no importa, si no es que el aceite sea malo per se. La idea es que siempre sea crudo, ahí no hay problema en echarle el aceite que uno quiera. De hecho, nosotros requerimos consumir lípidos o grasas, ¿cierto? En nuestra dieta, y eso es positivo para nosotros. Nosotros necesitamos aceite, ácidos grasos esenciales para todo el desarrollo del cerebro, para todo nuestro funcionamiento. Entonces, este es otro dato para la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, para disminuir el colesterol, ¿ya? Se recomienda el aceite de oliva, disminuye el colesterol malo, ¿ya? La palta también. Y una semilla muy importante que ha estado como bien de moda último tiempo, que es la semilla de linaza, perdón. La chía. La semilla de linaza también. Sí. Pero en la chía es la que disminuye mucho el colesterol. Yo tengo un conocido que tuvo un nivel de colesterol casi 400 y logró bajarlo a 250, una cosa así, para que en menos de un mes. Sepa, por ejemplo, para que puedan entender a nivel de lo que estaba hablando, el colesterol es normal hasta 200, ¿ya? O sea, sí. O si estamos hablando de 400, ya es demasiado. Ah, qué bueno. Para que la gente lo entienda. Buen dato, Pauli, buen dato. Sí, entonces en el fondo, ¿cómo? ¿Cuál es el mínimo, cuál es el máximo? No, mínimo no existe. No existe. Existe un mínimo. Ya, lo que existe es un máximo de 200, ¿ya? Ahora, eso es como se ve como el colesterol total, pero el colesterol uno tiene que hacer, para verlo bien, tiene que hacer un perfil lipídico, que se llama. Que ahí se ven los distintos tipos de colesterol. Claro, solo como se conoce el que es el colesterol malo y el colesterol bueno, claro. Y ve los niveles que hay, porque por ejemplo uno puede tener muy alto, podría tener por ejemplo 250 colesterol, pero si parte de ese colesterol es más bueno que el malo, tampoco es tan grave la situación. Claro. Siempre hay que ir viendo y jugando con los niveles de colesterol malo que haya, que en realidad es lo que importa. Se hace en el fondo una relación entre el colesterol bueno y el colesterol malo, y eso es lo que se mide finalmente, ¿ya? Entonces es importante lo que estábamos contando. Para bajar el colesterol, la semilla de chía es excelente. Se consume directamente en yogur, ensalada, como sea. Se puede hacer hasta leche. Se puede hacer leche. Y hay gente también que dice que es mucho más útil cuando se remoja. Hay gente que la deja remojando en la noche, por ejemplo, en agua y todo, y se bate en la licuadora, y ahí se consume, porque al parecer puede romper la semilla, parece que es mucho más efectivo. Así que todos esos alimentos disminuyen el colesterol, ¿ya? Ok, así que bueno, terminamos con las chiquillas y ahora parece que vamos a pasar a los hombres, a los machos recios. Cri cri. Ya, y no sé, a mí como que me da un poco, no sé si temor, no es temor, no se le puede llamar temor, pero me da cosas saber. El tema de ¿cómo se llama? No es menopausia. Andropausia. Andropausia en los hombres, me da cosa. Sí, pero antes de que escuchemos lo que significa, ¿qué significa andropausia? La andropausia. ¿Cuál es la...? Sí. Momento. ¿Verdad? No nos adelantemos. Antes de que nos vamos con eso, ¿a qué edad te da? ¿A qué edad no te da? Sigles Vargas, ¿cachó? ¿Escuchaste? Nos vamos a ir con una canción, ¿eh? Esto okay. Es para todos los enamorados. Para los enamorados que de repente pierden sus amores de fin de semana. Pero los pierden por el fin de semana, ¿no? Que son como los casados con separación de viernes. ¿Cachai? No, pero estos son los enamorados, los que no quieren perderla el fin de semana o perderlo el fin de semana. Esto... La canción se llama Déjame un beso. Es reencachada, así que para que la escuchen. Vamos a escucharla entonces. Por supuesto, y para todos los enamorados que no quieren perder a sus parejas este fin de semana, este tema les va a caer de perilla. Póngale bueno nomás, señor DJ. Déjame

cecinas, lácteos, bebidas y pan calientito todo el día. Visítenos en Las Posesiones 258 en La Paloma o llámenos al fono 2824-3371. No olvides, Bazar y Verdulería J.I.C. Atención, la Corporación Juvenil de Paine invita a la finalización del primer ciclo de talleres artísticos culturales del año 2013. Habrá exposición de dibujo y pintura, bajo eléctrico, guitarra acústica y batería. Los esperamos el sábado 10 de agosto a las 16 horas en Avenida General Baquedano, número 860. No te lo puedes perder. Y la inocencia puede detener. Cicles Vargas, el hospital de las bicicletas. 35 años de experiencia con todo tipo de reparaciones, armados, venta de bicicletas y además todo tipo de artículos deportivos. Open Gangnam Style. Estamos ubicados en Prieto 015 o nos puedes llamar al 9-800-5630 o bien al 2-821-1288. No lo olvides, somos los especialistas en bicicletas. Con 38 minutos y estamos aquí de vuelta a recordar que este programa será emitido nuevamente el día martes 13. Hoy martes 13. Hoy no había cachado. ¿Cómo que martes 13? ¿Es viernes? Ah, no, pero será nuevamente emitido martes 13. Justo martes 13 hay que comprarse un loto. A partir de las 6 de la tarde después del programa Acción de Escuela. En que nos vamos con el nuevo tema. El que tema es, que te da temor. Que es la andropausia. La andropausia, sí. Bueno, la andropausia en el fondo lo que significa es como la misma, el mismo proceso que estamos conversando en las mujeres, también le pasa a los hombres, ¿ya? Esto es súper poco conocido porque en el fondo es como, como tema tabú, ¿cierto? Los hombres son súper cerrados con sus cosas, sí, con lo que les pasa. Entonces, obviamente, no cuentan mucho cómo se están sintiendo, ¿cierto? Y pasa, entre comillas, como más piola este proceso. O sea, en realidad no se diagnostica, pero no pasa para nada piola, porque en realidad como las mujeres tienen cambio de humor, los hombres les pasa lo mismo. Sí, no, me entonces... refiero a que pasa como piola para la sociedad, sí, claro. A eso iba, en realidad. Pero sí, igual es complicado en la familia, porque además, por último, cuando la mujer está en menopausia, la gente sabe. Entiende que hay problemas hormonales y puede prepararse un poco más, pero como la gente no sabe lo que le está pasando al hombre de la casa, entonces obviamente es como, ay, empieza como a todo un problema familiar también, por el mismo tema de que no lo digan a chiquillos, cuando empiezan a sentirse a esta edad que algo les pasa, hay algo nuevo que está cambiando, por favor pregunten. Bueno, en el fondo también en la andropausia lo que pasa es que hay una disminución también a nivel hormonal, que en este caso es de la testosterona, que es la hormona que maneja y moviliza en el fondo todo el funcionamiento del hombre. Y esta hormona, obviamente, con el tiempo empieza a disminuir su producción, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que en algunos hombres se produce como más alteraciones o se demuestran estas alteraciones más notoriamente que en otros, ¿ya? Hay algunos hombres que no se dan mucho cuenta o que no se presenta, ¿cierto? No tienen grandes problemas y pasa como tranquilito. Pero en algunos hombres no pasa esto, sino que puede que haya una disminución mayor de la hormona o porque el hombre sea individualmente más susceptible o más sensible a la baja de la hormona. Por esta razón, la andropausia no se presenta en todos los hombres. Y se presenta a los 50 años. Alrededor de los 50 años más o menos. Claro, y las características de esta etapa, lo que pasa es que hay una disminución de la hormona, como dijimos, de la testosterona, y empieza a haber toda una alteración física, mental y obviamente sexual, ¿ya? Además, por ejemplo, se conoce como que fuera el fin de la virilidad. Ese es el significado literal de andropausia. Y además el proceso de la andropausia es mucho más largo que el de la que en la mujer. En la mujer, uh-huh. En la mujer es, puede estar un par de años y todo, pero en el hombre como que es mucho más lento, ¿ya? Ahora, es importante saber que cuáles son los efectos en general que tiene la testosterona en el cuerpo de los hombres, como en términos normales, ¿cierto? Sabemos que son responsables, por ejemplo, de los caracteres secundarios de los niños, que les crezca su área genital, que les salgan pelitos en la barba, también vello en todo el cuerpo, que se les engrose, que tengan la voz más gruesa, y todas esas cosas son efectos de la testosterona, ¿ya? Además, lo que es importante en cuanto a los hombres es que la testosterona es esencial en su conducta sexual, uh-huh. Y es esencial para la erección, porque si hay una disminución del la testosterona, lo que va a suceder es que el pene va a estar mucho más flácido en el momento de erectarse. Sí. Entonces, eso es uno de los signos más importantes que pueden sentir los hombres de esta edad, que siempre empiezan a sentir que obviamente su pene es más flácido y no le responde como le respondía antes. Uh-huh. De hecho, cuando uno hace para diagnosticar esto, una de las preguntas que son claves en que el hombre esté pasando por esta etapa. Claro. Entonces, la testosterona, como bien dice la Pauli, está encargada de los caracteres secundarios, de la erección, ¿cierto? Y de la libido, ¿ya? Es súper importante esto también. Obviamente, los hombres también, con la medida que va pasando la edad, empiezan a disminuir su cantidad de testosterona y empiezan a disminuir su deseo sexual también. Por ende, ¿ya? Esta hormona también tiene ciclo circadiano, igual que el estrógeno y todo, y es el pic de la testosterona es en la mañana. A mí, por eso a mí se me responden varias respuestas con eso, ¿no, Pauli? A mí también. ¿Y a ti, Bastián? No, Bastián, el hecho de que... ¿Por qué será el pique en la mañana la testosterona? ¿Qué pasará en la mañana? Mira, generalmente todos los hombres, cuando se levantan en la mañana, generalmente se levantan al baño. ¿Ya? Yo no entiendo cuál es la relación entre tener ganas de hacer pipí con que tu pene se erecte. No sé cuál es la relación de eso. No te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que generalmente, no sé si a todos los hombres les pasará, pero yo creo que a la gran mayoría, por lo que me han contado. Yo sé que a todos los hombres, claro, les pasa. No. Cuando tienen ganas de ir al baño, de hacer pipí, erectan. Ya. No sé cuál es la relación de eso. Ya, mira, en realidad es difícil contestarte esa pregunta porque es demasiado técnica, pero yo sé que igual obviamente está relacionado la próstata, por ejemplo, está relacionado con, claro, el tema de la erección y con la, el tema de la testosterona, de la eyaculación y la, claro, testosterona. Porque de hecho si hay una disminución de testosterona, la próstata se ve inmediatamente inhibida, como afecta, disminuye, claro, se afecta todo su funcionamiento inmediatamente. Sí, yo creo que tienen que tener que ver más que nada con que el sistema nervioso como que inerva toda la zona genital de la próstata, la uretra, ¿cierto? De los cuerpos cavernosos que son lo que está dentro del pene, están como bien, o sea, muy juntos. Entonces, obviamente, si se afectan unas, se pueden afectar las otras, pero yo no entraría como más en detalle. No conozco así científicamente como la fisiología específica. El por qué. Claro, así entonces. No me quiero dejar realidad. Claro, por eso yo. Otra cosa en realidad. Claro, no, es que en realidad yo por eso asociaba el tema de que con ganas de ir al baño. Generalmente uno en la mañana se levanta con ganas de ir al baño. Claro, pero lo que pasa es que no tiene. Lo que estamos diciendo acá es que la testosterona, el pic de la hormona, es en la mañana. Entonces por eso se producen las erecciones en la mañana también. Claro, y de repente como. No, si estáis muteadas, estáis muteadas. No, si estáis muteadas. No hables. ¿No? Ok, ahora, ¿qué más? Bueno, también es saber que, por ejemplo, la testosterona en la noche, para que ella se libere, es importante que hayan bajos niveles de cortisol en la sangre, ¿ya? El cortisol es la hormona del estrés. Por eso yo a lo que voy con esto es que, para que la gente sepa, que cuando nosotros andamos muy estresados, estamos trabajando demasiado, estamos cansados y estamos con altos niveles de estrés, tenemos nuestro nivel de cortisol, nuestra hormona cortisol muy alta en nuestra sangre, ¿ya? Y eso inhibe la libido. Eso inhibe que se secrete o que empiece a aumentar la testosterona. Por eso que cuando estamos estresados, o los hombres sobre todo, les baja su deseo sexual también. Por eso es importante que para que tengan mejoren su actividad sexual, traten de parar un poquito en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, tratar de relajarse, hacer otra actividad, desconcentrarse un poco del trabajo, para lograr que nuestro nivel de cortisol bajen y así empiece a aumentar nuestro nivel de testosterona y mejorar nuestra actividad sexual. Por ejemplo, ir al gimnasio, ir a la plaza a hacer ejercicios, porque además el hecho de hacer ejercicio también ayuda a liberar otro tipo de hormonas que son de la felicidad, entonces uno se siente mucho mejor, te disminuye aún más el tema del estrés, entonces también es importante. Ahora la testosterona, Pauli, además se afecta por varias cosas, no solamente claro. En esta etapa, por ejemplo, el alcohol, ¿cierto? El cigarrillo, el cigarro, mucho, las drogas en general, todo disminuye los niveles de testosterona. Así que tenéis que tener mucho cuidado no tienen que tener mucho cuidado la gente con el consumo de esas cosas, porque en exceso obviamente pueden producir impotencia finalmente. Claro. Okay. Disfunciones eréctiles. Y obviamente cualquier enfermedad crónica que tenga un paciente, por ejemplo, diabetes o hipertensión y todo, o algún problema hepático, lo que sea, cualquier enfermedad crónica también me va a aumentar, me disminuir mis niveles de testosterona. Claro. Todas esas cosas producen disfunciones sexuales por el tema de la disminución de la testosterona en el hombre. Exactamente, así que tenemos que tener cuidado, porque no tengan signos de disminución de esta hormona. Es importante siempre consultar al médico en el fondo para ver cuáles pueden ser las posibles causas de esto. ¿Ya? Ahora, en el fondo lo que estamos diciendo en la andropausia, bueno, nos va a disminuir la testosterona, ¿cierto? Y van a empezar a haber efectos igual que en la mujer. Por ejemplo, disminuir la libido, ya lo dijimos, cambios emocionales también, ¿cierto? Claro, también se pueden poner, obviamente lo que más se ve para la gente que vive alrededor de estos hombres que pasan por esta etapa es que están mucho más irritables, como más estresados, como se puede decir, no. Igual que como por ejemplo lo de las mujeres que tienen esos cambios de humor, al hombre le pasa exactamente lo mismo. Baja también su nivel de masa muscular, acordémonos que la testosterona, una de las cosas que hace es hacer crecer los músculos de los hombres. De hecho, la gente que se inyecta lo que hacen físico-culturismo se inyectan andrógeno en el fondo, que es un precursor de la testosterona y que en el cuerpo se va a transformar o aumentar su nivel de testosterona para tener mayor masa muscular. Por lo tanto, los hombres que empiezan a disminuir esta hormona obviamente van a verse cada vez más enflaquecidos en sus músculos. Aprovechar de decir, en este caso, aquellos jóvenes que nos estén escuchando o adultos que practican el físico-culturismo, que todo el tema de los andrógenos posteriormente, cuando ya tengan mayor edad, les va a afectar todo el tema de la parte sexual por toda la cantidad de hormonas que han hecho, que en realidad han precursado con los andrógenos. Entonces es importante, en realidad, si van a hacer físico-culturismo, no hay problema que tengan el... ¿Qué onda, Sorry, Nati? Perdón. ¿Estaba rico el zarro? Sí, a mí también pasó de Nati. Disculpen, pero sé que estaba tomando un mentecito acá que me sirvió Bastián y me acabo de tragar un concho de zarro. Sí, de Nati también. Gigante, y sí. Estoy en shock. Disculpen, por favor. Por eso me estaba riendo la Pauli, pobrecita, se desconcentró. Yo pensé que se estaban riendo de mí, así como, ¿qué onda? Disculpe. Bueno, sí, vamos a seguir. Okay. Ya, el tema también del riesgo cardiovascular, igual que en las mujeres, también aumenta por el tema de la disminución de la testosterona, porque también hace el mismo tema de la vasoconstricción en las arterias y en todos los vasos en realidad. Y también el mismo tema de los huesos, que se vuelven más débiles, claro. Y hay mucho, también sucede esto de la lumbalgia, todo el dolor muscular por el mismo tema, claro, de la disminución de esta hormona. Entonces podemos ver en el fondo que igual es como bien similar en el fondo los síntomas que se producen en las mujeres y los hombres a raíz de la disminución hormonal con la edad. Así que, bueno, se parecen, ¿no es cierto? Claro. El mismo tema de la osteoporosis, que ya dijimos, en realidad pasa, es casi lo mismo, ¿ya? También puede aumentar el tema de el colesterol, el tema de la obesidad, todas esas cosas que le puede suceder. Uh-huh. Los signos y síntomas que también suceden son lo que puede suceder: calofrío, el tema de la flacidez, que ya lo dijimos, del pene y el tema de la micción. También se ve afectado el hombre, el tema de la uretra también puede tener ahí algún problema. ¿Qué puede hacer con la uretra? Porque en el fondo puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de incontinencia urinaria en el hombre, claro, también. ¿Sí? Sí, entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Claro, ahora el tema con los hombres, como habíamos dicho, a ellos les cuesta mucho como decir lo que les pasa y consultar, pero es importante que si están sintiendo todos estos signos, estos cambios, vayan a un médico, ¿cierto? Para que les pueda dar su diagnóstico y ver si tenemos algunas alternativas para mejorar. Supone que para hacer esto hay un test de reconocimiento de los síntomas que tiene la andropausia, que en realidad son 9 preguntas sobre distintos temas. Y lo más importante es que si ha sentido una disminución en su deseo sexual o si ha sentido que cuando se realiza la erección, ¿sí? Cuando hay una erección, si son menos rígidas. Estas 2 preguntas son las que orientan el diagnóstico en cuanto a la andropausia. Ah, ok. Porque son, además hay otras preguntas también como, por ejemplo, si ha tenido cambios del humor, si está durmiendo mal, ¿cierto? Pero es que eso también son, lo que pasa es que esto... ese tipo de preguntas en general también pueden suceder en otros trastornos, de que puede ser porque el hombre esté estresado por el tema del trabajo o por muchos otros motivos. Claro. Pero los que orientan definitivamente el hecho de que junto con todo eso tenga estos problemas sexuales son esas preguntas. Okay. Así que eso es con el tema de la andropausia, y ahora queremos tocar el tema que habíamos conversado en principio. ¿Del tema de la crisis de los 40 o no? Antes de ello, nosotros dijimos que íbamos a hablarle a la gente, a las mujeres, y en realidad a los hombres también, el tema de los ejercicios que habíamos hablado que teníamos que hacer para fortalecer todo el tema pelviano. ¿Cómo se llaman esos ejercicios? Son ejercicios de Kegel, se llaman. ¿Ya? Sirven para los dos, ¿por qué? Porque para la mujer, como bien decíamos, puede servir para aumentar la musculatura vaginal, cosa de que no esté tan flácida, y en realidad pueda servir para tener una buena, para no tener incontinencia y tener una buena relación sexual con su pareja. Y en el tema del hombre, estos ejercicios sirven para aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas con eyaculación precoz. Se supone que este tipo de ejercicios también promueve el hecho de que sean capaces de manejar todo el tema de la eyaculación, por si no lo sabían. Entonces, lo que sucede con los ejercicios de Kegel, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno cuando va al baño y orina, hay un momento en que uno puede parar, ¿cierto? Cortar el chorro de orina. Ese ejercicio que uno hace con los músculos de la parte baja del perineo, ese ejercicio uno debería hacerlo debería hacerlo 15 veces en el día, o sea, en un momento del día, y hacerlo alrededor de 3 veces al día. Claro. ¿Se entiende? Que en realidad uno tiene que hacer, como cortar el fondo el chorrito de orina. El chorrito, pero obviamente sin que uno esté orinando. No es necesario. Uno puede estar, por ejemplo, en la oficina y haciendo cosas y darte el tiempo de hacerlo porque nadie se lo va a notar. Pero la idea es que se hagan todos los días porque ahí se va a ir fortaleciendo toda la musculatura. Se fortalece la musculatura del perineo y eso hace que disminuya la incontinencia urinaria en las mujeres. El Matías en la cara que tiene. ¿De qué están hablando? Pobrecito. Bueno, así que chiquillas, hagan ese ejercicio porque les va a servir mucho también. Y los hombres también. Sí, por los el tema también. Eso, porque en realidad tiene mucho que ver con el tema de lo que pasa con los músculos y con la inervación de la sangre, el tema de la eyaculación. Entonces, obviamente con este tipo de ejercicio, los hombres aprenden como a relajarse en el momento en que les va a llegar la eyaculación y pueden ser capaces de manejar de retardar la eyaculación, si se puede. Okay. Cada vez tiene más cara de qué están hablando. Ya, ahora sí nos vamos a la crisis de los 40. Ahora sí que vamos con la crisis de los 40. Vamos a hacer una musiquita, ¿no? No, okay. Ya, sigamos. No, vamos con una música, no nos vamos con música. Vamos con... Pero una sola chiquitita. Sí, nos vamos con una música. Solo una música. Una canción. Una música. Póngale nomás, señor favor. DJ. Ojalá que llueva café.

La desilusión pasa, por ejemplo, porque cuando uno es joven tiene muchos proyectos que a esta edad se da cuenta de que en realidad no fueron realizados. ¿Ya? Entonces se desilusiona un poco de las cosas que uno ha alcanzado, claro, en ese tiempo. ¿Ya? El cansancio es porque hay responsabilidades que uno aceptó hasta ese momento, como el tema del trabajo, las responsabilidades con la familia, los hijos. Claro, los hijos, el esposo, todo que en realidad, que en ese momento te das cuenta de que te abarcan demasiadas cosas para ti, son demasiado y cada vez son más. Claro. Y continúan y se hacen cada vez más pesadas, entonces te como que en realidad como que colapsas. Claro, se comienza a desilusionar de tu vida porque no lograste las cosas que querías, más encima te sentís cansado y es como el desengaño de decir, yo pensaba que me iba a hacer esto y en realidad no tiene nada que ver. Entonces, esas tres cosas son ¿y el las desengaño que se refiere con el desengaño? Pues lo mismo, pues el hecho de que en realidad te das cuenta de que tú pensabas hasta ese momento que estabas logrando las cosas, pero en ese momento te das cuenta de que veías hacia atrás lo que pensabas y hacer, las cosas que has realizado, las cosas que las responsabilidades, y ahí te das cuenta de que en realidad no. Pues. O sea, en el fondo te das cuenta que estás en la mitad de tu vida, ¿cierto? Claro. Y que no hay hecho ni la mitad de las cosas que soñabas hacer o algo así. Claro. Y que en realidad lo que te pintaban como que, oh, qué hermoso, qué linda la vida, que vas a conseguir esto con tu trabajo o con tus hijos, va a ser maravilloso. Claro. En realidad no. Bueno, pero no, no es que sea malo, ¿cierto? No, lo que pasa es que así se siente en ese momento. Eso es lo que siente la persona. La crisis se llama porque eso es lo que siente la persona en ese momento. Lo importante es que la gente sepa que eso sucede. ¿Y por qué sucede? ¿Qué fue este motivo? Entonces, y que hay gente también que no le pasa o que se da cuenta de cómo es la vida un poco antes de esa edad y lo asume de distintas formas. Claro, o ha ido dándose cuenta de a poco, entonces obviamente pasa mini crisis, entonces esta crisis no la va a pasar en este tiempo. Claro, exactamente. Entonces, obviamente, aquí cuando tiene todo el tema de la desilusión, todo el tema del cansancio, lo que pasa en la crisis es que hay algo más atractivo de lo que tú estás viviendo y que eso te llama mucho la atención y eso se vuelve en primer plano. Entonces, okay. Y eso puede ser, por ejemplo, que aparezca una nueva persona, claro, ¿cierto? Una nueva mujer, un nuevo hombre que es más joven, tiene más vitalidad, nueva relación, te hace recordar cómo eras tú cuando eras más joven y te hace como que te mueve todo, o mover las guatitas de nuevo y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, en realidad, esto, el hecho de que sea algo nuevo, que no solamente tiene que ser por el tema de una persona, sino también puede ser, por ejemplo, Otro trabajo, puede ser otras cosas que jamás te llamaron la atención, como otro tipo de deportes, como el golf, el tenis, que es como, qué bacán. Entonces, y eso, lo importante de esto es que en realidad eso puede pasar en la vida, uno puede de repente encontrar otras nuevas cosas que quiere hacer. Claro. Pero lo importante que sucede en la crisis es que dejas de lado las otras cosas. Claro, en el fondo pasa a ser este tema, esta cosa nueva, ¿cierto? Esta novedad, pasa a ser lo más importante en mi vida y dejo de lado a mi familia, a mis hijos, los amigos, etcétera. Entonces ahí es donde empiezan a producir los conflictos. Claro, y por ejemplo, con el mismo tema del trabajo, de que en realidad esto de que no lograste las cosas, obviamente lo que también pueden hacer en estas cosas que son como las salidas escapistas que tienen para superar esta crisis, ¿ya? Por ejemplo, es buscar otro tipo de trabajo o hacerlo mucho más... como más estresarse más para poder lograr mucho más dinero y tener una hegemonía así como, oye, así yo soy bacán y tengo plata y más que en realidad, por ejemplo, que en algún momento de tu vida puedes haber pensado que no era tan importante sacarse la cresta 48 horas trabajando 24 horas, por ejemplo, nosotros como enfermeras de repente tenemos que hacer turnos de 24 y son súper complicados. Entonces, en este momento de la vida tú puedes decir, sí, yo necesito tener dinero porque en realidad no logré mi objetivo. También puede ser otra de las salidas que empiezan a trabajar muchísimo más. Esta crisis del trabajólico, que también puede partir también por eso. Claro, en el fondo están tratando de buscar en el trabajo una forma de escapar de su cotidianidad, de su realidad. De su responsabilidad. Y quieren buscar más tiempo estar en el trabajo y menos tiempo con la familia, en el fondo. Claro. Y que también eso se considera una vía como escapista, como tú estás diciendo, aparte, por ejemplo, de tener otra pareja o de irse a juntar, que le dio por andar en moto y ahora se junta con puro motociclista, no sé, por decirlo así. Claro. O la mujer de repente le da por, no sé, hacer yoga y se mete a un curso de yoga y mucha gente con yoga y se van a retiro espiritual y pasan semana afuera, etcétera. Pasan todo el fin de semana y entonces ya empieza la pareja a preocuparse porque el tiempo con la familia no está, pues. Entonces es una de las vías, como estamos nombrando, escapistas de la del tema. Claro, en el fondo igual estábamos diciendo que esta crisis igual está generada también por el tema del estrés y el cansancio excesivo que hay en el... Ha habido la vida, alrededor de la vida, porque han estado trabajando mucho con los hijos, ¿cierto? Y toda la... En esa edad es súper complicado... Claro, la responsabilidad. El tema también que pasa por el tema del cansancio, uh-huh, que nombramos, porque las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, lo que explican, por ejemplo, los endocrinólogos, es que como uno ha llevado una etapa de su vida así súper álgida, de estrés, de trabajo, de responsabilidad, uh-huh, en algún momento baja la liberación de estas endorfinas. Claro. Entonces, en ese momento es que uno empieza a sentir que en realidad estoy cansado, que en realidad estoy chato, que en realidad mi vida con lo que he hecho no he logrado lo que quiero, porque tus hormonas no están, entonces no sientes gratificación en lo que haces, uh-huh, ni en lo que has logrado hasta ese momento. Okay. Entonces es importante darse cuenta de eso. Otra de las cosas que suceden también es la crisis de los 40 en el matrimonio, porque esto sucede, por ejemplo, en cada uno, ¿cierto? Los, ¿sí?, hombres que quieren estar con una mujer, o la mujer con otra pareja y todo, pero hay una crisis que sucede. Esto afecta también al matrimonio. Uh-huh. Y esto pasa, por ejemplo cuando en ese momento tú sientes que lo que lograste, lo que tienes en tu matrimonio, en tu vida, no es suficiente. Uh-huh. Entonces es importante que si uno está pasando por toda esta crisis, no tome a bien llegar y decir, sabes que me voy a divorciar, me voy a separar, porque esto no es lo que yo quiero. Porque quizás es más un tema hormonal que lo que uno esté viviendo como pareja en sí. Uh-huh. Entonces es importante porque, por ejemplo, las mujeres en esta etapa con sus parejas, si en algún momento siempre ellas han llevado como un poco el tema del hogar, una de las cosas que puede suceder es que las mujeres digan no, po. O sea, como que se aburran y de un día para el otro digan, ya sé que no lavo más yo, o no cocino más sola, cocina. Si no cocináis, te vais de la casa porque no te soporto. Y como que empiezan como con que todo explotan este tema, en el fondo. Claro. Entonces, es importante que en realidad se den cuenta de que tú no vas a cambiar de tu marido de un día para otro si lo maleducaste todos los años de matrimonio que no hicieron las cosas. Entonces, es un tema hormonal y complicado para desde ambos dos puntos de vista. Entonces, en este tiempo, en esta cosa de la crisis, uh-huh, en pareja es importante de sentarse, de relajarse, y si eso no es capaz de comunicarse entre los dos, es importante acudir a un, uh-huh, terapeuta familiar. Claro, en el, ¿ya?, fondo igual es como decir en el fondo que uno sabe que en el matrimonio, ¿cierto?, o en una pareja estable de mucho tiempo, siempre existen muchos problemas, existen crisis, conflictos y todo. Y que obviamente cercano a esta edad se intensifican. De hecho, por eso el alto porcentaje de divorcio y todo es justamente en esta etapa de la vida. Entonces es importante, bueno, primero que nada darse cuenta si uno realmente está enamorado y si tomaste la decisión de estar con una persona, uno debe hacer el mayor esfuerzo en el fondo por lograr tener un equilibrio, ¿cierto? Y ser felices con la pareja que tienes, porque en el fondo cualquier problema que uno tenga en una relación de pareja generalmente se repiten una y otra vez con cualquier pareja. Uno dice, no, lo que pasa es que él no es así, entonces voy a buscarme otro, o claro, una cosa así. Y a veces, pero finalmente uno se da cuenta que cambias de pareja y aparece el mismo problema. Porque y a veces porque también el problema es porque uno, es fondo, por supuesto. O sea, en el fondo el problema es uno mismo y por algo en el fondo la naturaleza nos pone a la pareja que nos pone al lado. No es una cosa de azar ni nada, o sea... Uno debe aprender y a crecer y debe aprender a amar o estar con la persona que la naturaleza te puso a tu lado. Además que algo lo que tenés obviamente que hacer. Uno se casa enamorado y con todo ese sentimiento de enamoramiento. Claro. Que al año, dos años, ya no va a existir ese sentimiento de enamoramiento, sino que lo que queda es el amor. El claro, hecho de aprender a solventar la rutina, a cambiarla, que significa la lucha por la cual tú te casaste. Para que esto funcione. Entonces es lo mismo que sucede que lo que uno tiene que hacer en el momento de la crisis de los 40. Y con el tema de los hijos también es súper complicado. Es súper cansador, ¿cierto? El tema de las rutinas. Eso todo va como minando un poco el enamoramiento, como que la idealización de la relación de pareja. Entonces uno tiene que ir creciendo con la pareja, ir madurando y en el fondo profundizando el amor, ¿cierto? Claro. O sea, es un amor cada vez más profundo, más duradero. Que tenga que ver con cosas físicas que y no de, tiene que ver con de químicos, de feeling del momento, sino que tenga que ver con la gratificación de, por ejemplo, llegar el día a día del trabajo y saber que vaya a tener un apoyo en la casa. Claro. Eso es una de las cosas más importantes que uno puede tener en la casa. La compañía y todo. Claro. Y siempre es importante destacar que para uno poder ser feliz en pareja siempre tiene que, primero, idealmente, conocerse muy bien a sí mismo y lograr ser felices solos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Claro. Que muchas personas les pasa que sienten que cuando están solos no son felices y que necesitan estar con alguien más para poder lograr su felicidad. Y eso es un error muy grande que cometemos mucho los hombres y las mujeres también, porque no es así, ¿ya? Siempre es mucho mejor lograr establecerse uno como persona, tener sus propios pasos, sus propios sentimientos, sus propios intereses, ¿cierto? Y lograr estar un tiempo importante, varios años, dos, tres años, estar solo y sentirse feliz con la vida, ¿cierto? Sentirse bien, sentirse completo. Y eso, en ese momento, yo estoy preparada psicológicamente para poder amar a otra persona y compartir mi vida. Porque en el fondo, en realidad, si yo no soy feliz conmigo mismo, en realidad lo que voy a tener son sucedáneos de felicidad con mi pareja. Pero no voy a, en realidad, si yo no soy feliz, la otra persona no tiene por qué saber qué es lo que me hace ser feliz a mí. Claro, o sea, que tú no me haces feliz o que te, claro, en el fondo ponen en la otra persona, en la pareja, la responsabilidad de hacerlo feliz a uno mismo. Y eso es un error muy grande, porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos suficientes problemas y responsabilidades como para más encima tener que estarnos siendo responsables de la felicidad de otra persona. Otro, claro. O sea, por favor, enfoquémonos en eso. O sea, cada uno tiene que hacerse cargo de sus propias responsabilidades, lograr ser feliz en la vida y compartir con otra persona la vida, compartirla en el fondo, ¿no? Claro. No hacer como una... No hacer cargo una lapa. Claro, así como hacer cargo al otro de todo lo que me sucede, porque en realidad eso va a terminar mal tarde o temprano. Así que bueno, entonces, como cerrando un poco el programa y cerrando el tema de la crisis de los 40 también, es más que nada... en el fondo tener una buena comunicación con la pareja, ¿cierto? Y lograr contarse lo que está pasando. Y no dejarse llevar por el tema hormonal que tanto nos afecta en todas nuestras etapas de nuestra vida. Y en realidad va a hacer falta respirar un poquito antes. Sí, por supuesto. Y conversar las cosas y darse cuenta de que todo se puede superar. Y si uno se casó con alguien es por algo. Claro. Para la gente que se casó enamorado, por alguna cosa se enamoraron. Entonces es importante en realidad decir, o sea, de quién me enamoré. Claro, y en el fondo que si les pasa mucho, están en la etapa de los 40 y tienen esta crisis, perdón, en el fondo darse cuenta que es eso, ¿cierto? Que es la crisis. Uno empieza a mirar, puede empezar a mirar a otra persona, sentirse muy desilusionado de su vida, pero darse cuenta que es un proceso, ¿cierto? Que tenemos que aprender a superarlo y siempre ponerle paños fríos en el fondo para no botar o estar por la borda. Todo el esfuerzo de años de matrimonio, porque en realidad, claro, después te vas a separar, que te va a pasar el tema y vas a darte cuenta de que todas las decisiones que tomaste fueron erróneas. Y ya es después tarde. De eso ya es muy tarde, porque ya perdiste a tu familia, a tus hijos. Entonces, por favor, primero... Siempre hay que tomar las cosas con frialdad y pensar lo que puede suceder. Así que, bueno, ese era como más o menos lo que les queríamos contar. Y contarles además que el próximo viernes nosotros vamos a venir a hablar de qué... Adultos mayores, el tema de la... Vamos a seguir avanzando en el ciclo vital. El tema del Alzheimer, porque sí, la gente no entiende por qué los abuelitos les pasan estos cambios, por qué no reconocen a la gente. Y también hay mucho tema de violencia por eso mismo. Entonces es importante que reconozcamos estas cosas que le pueden suceder, claro, que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros, porque mientras avanzamos cada vez tenemos más edad. Entonces, claro, conocer un poco las patologías, como dice la Pauli, y las demencias seniles, los Alzheimer y todo, y también ver cómo hablar un poco en general de todos de los todo abuelitos, lo que es la adultez, la adultez mayor, cómo prevenir los maltratos, cómo prevenir las caídas en la, claro, casa, ¿cierto? Cómo manejar, si yo tengo un abuelito en mi casa, cómo manejar o tener mi casa adaptada, ¿cierto? Para que el adulto mayor esté en las mejores condiciones posibles y tenga una buena calidad de vida. Y darnos cuenta de todas las cosas que podemos prevenir todavía, en este caso de que somos adultos jóvenes o adultos medios, para que no nos pasen después cuando seamos adultos mayores. Uh-huh. Entonces, todas esas, claro, cosas queremos conversar con ustedes la próxima semana. Okay. Así que nos estamos despidiendo, que vamos a terminar ya. Ojalá que tengan un excelente fin de semana. Por fin, de nuevo, viernes. Así que ojalá que puedan pasar, disfrutar con su familia, con los hijos, regalonear, quizás algunos vamos a ir a carretear un ratito, relajarse, ¿cierto? Compartir con los amigos para poder empezar después ya la próxima semana con todo el ánimo posible. A full. Así que muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos con buenas mañanas y ahora buenas tardes. Y ahora nos vamos, así que... Bien, un agrado haberlas tenido acá nuevamente en nuestros estudios de Radio La Voz de Paine. Espero hayan quedado todos conformes. El que tenga alguna pregunta me la puede hacer a través de Facebook y la respondemos la próxima semana. Recordad que este programa será nuevamente emitido el día martes 13 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Bien, y yo, bueno, yo le voy a mandar un saludo, bueno, de parte de Pedro Moya. Aquí le vamos a mandar un saludo a Pedro Moya, que es un auditor frecuente de nuestra radio. Saludos a Pedrito, entonces. Así que, claro, lógicamente les va a mandar saludos a ustedes, porque aquí me está, acabo de leer el mensaje. Yeah. Y bueno, le mando un saludo a ustedes y le va a mandar un saludo a su esposa y a su hija, que están escuchando la radio y que las ama demasiado. Y él les dedica el tema de Gervasio con una pala y un sombrero. Ay, qué linda, me encanta nosotros, esa canción. Bien, saludos a la niña entonces y a toda la familia de Pedro que nos está escuchando. Y ojalá que nos sigan escuchando. Por supuesto. ¿Sí? Bien, nosotros nos retiramos y nos dejamos con Gervasio en la 102.9. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú? Trabaja en año nuevo. ¿Quién más que tú? Merece el cielo para sembrar. A tu alrededor simplemente te presente en Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú? Trabaja en año nuevo. ¿Quién más que tú? Merece el cielo para sembrarlo en. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol. ¿Quién más que tú? Que siempre fuiste un viejo bueno. ¿Quién?